porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa para conocer las enseñanzas de las escrituras, para que la luz del Cordero de Dios nos ilumine y nos haga recordar también las promesas que hemos hecho al divino creador de todas las cosas. Las leyes sociales que nos invitan a reaccionar, que nos enseñan a distinguir lo que es justo, lo que es injusto. Y el cosmos infinito, esta trinidad que constituye una forma poderosa de tener fe, una fe ilustrada, de conocer el por qué estamos en la Tierra, saber cuál es nuestro pasado galáctico y prepararnos para el futuro que cada uno va construyendo de acuerdo a sus propias acciones. Porque cuando Jesús de Nazaret enseñó que sobre esta roca construirá su iglesia y sobre ellas las puertas del infierno no prevalecerán, nos estuvo enseñando que el planeta Tierra es un planeta de pruebas, porque el sentido de las parábolas es reconocer que todos somos probados. Porque una parábola contiene intenciones no dichas, contiene una parte de la información. La otra parte deberíamos todos nosotros haberla complementado, completado. Ese era el trabajo de cada uno. Porque Jesús, al decir, el que busca, encuentra, nos está dando un mensaje. Que no tenemos toda la información. Y las escrituras, al ser hechas en parábolas, en alegorías, en símbolos, tenía por fin desarrollar y despertar en cada criatura las virtudes, como la inteligencia, la intuición, la deducción, la comparación, discriminar las cosas, saber valorar la experiencia, sentir y vivir la vida con plenitud. Cada parábola de las escrituras contiene intenciones no dichas. ¿Cuál fue la intención del Hijo de Dios cuando dijo, y está escrito en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 18? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué intención podemos deducir, intuir de esta enseñanza, de esta profecía del Hijo de Dios? Primero dice la revelación que Cristo habló de una iglesia unida, una sola. Si en el mundo hay miles de iglesias, miles de formas de fe y cientos de religiones, quiere decir que no se ha cumplido la enseñanza, el aviso del Hijo de Dios, porque Él está hablando de una sola iglesia. Él no ha dicho: sobre esta roca construiré mis iglesias. Está diciendo mi iglesia, una sola, porque la división que las religiones han provocado en este mundo es para darle la contra a Cristo. Podemos deducir, por tanto, que la división de creencias, mencionando a Cristo, esa división es una obra del anticristo. Las religiones que dividen al mundo en creencias y formas de fe no son de Dios. De Dios es una sola iglesia, unida. Más aún, dice que Cristo es el que la va a construir, no los hombres, porque Jesús no ha dicho: tú eres Pedro y sobre esta roca ustedes construirán la iglesia. No ha dicho eso. Ha dicho que Él, el Cristo, Él va a construir su iglesia. Estamos entonces en dos planos: el trabajo que hace el Hijo de Dios y el trabajo que nosotros deberíamos haber hecho. El trabajo era unificarnos en una sola creencia, una sola forma de fe, no la división, porque la división no le agrada al Divino Padre. Imaginémonos en una familia: el padre, la madre, los hijos. A ningún buen padre, a ninguna buena madre le agrada que sus hijos estén divididos, peleados, enemistados, que se conviertan en rivales, en enemigos, que se odien, que uno se crea más que el otro, que uno se crea exclusivo frente al papá, frente a la mamá, y que a los demás los discrimine. Eso a ningún padre, a ninguna madre le agrada, porque no permite una felicidad colectiva, no permite que la igualdad sea la base de la comunidad, de la familia, sino que siempre está la enemistad, la desconfianza, están las contravirtudes. Si vemos una religión y otra religión, en ello no hay fraternidad. Por ejemplo, si la secta católica, la más antigua, la más grande del planeta, se cree la única, se cree la representante de Dios en la tierra, creen que solo ellos tienen la revelación, la interpretación. Esa es una ilusión que ellos tienen, un engaño. ¿Y qué hacen? A todas las demás formas de fe la desprecian, la persiguen, la discriminan, la consideran los hermanos separados. Y ahora vamos al otro campo: las sectas, las religiones. Las religiones creen que son ellas las exclusivas de la verdad, y ni siquiera consideran que los que no son de su creencia son hermanos. En ellos existe la discriminación, y eso es un delito humano, y la justicia divina también lo sanciona, porque dijo Cristo y dice las Escrituras, y los profetas lo recordaron también, y el mismo Padre Eterno dijo: ante Dios no hay acepción de criaturas, porque lo de Dios es universal y nadie es exclusivo delante de Dios. Eso enseña las Escrituras. A partir de ese derecho divino surge la hermandad, surge la fraternidad, surge la confianza. Pero si alguien se va a creer exclusivo, entonces provoca una enemistad en la familia, en la comunidad. ¿Cómo es que alguien se va a creer más que los demás? Ese complejo es el que causa mucho daño. Entonces Cristo, profetizando el futuro de la humanidad, dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque la palabra roca, no simboliza amor, no simboliza eternidad. La roca, si uno la golpea, se vuelve polvo, se destruye. No es un fundamento sólido. En cambio, las virtudes como la humildad, el amor, la alegría, el trabajo, no se vuelven polvo. Imaginemos una gran destrucción en la naturaleza. El trabajo viviente vuelve a rehacer las cosas en la medida de lo posible. En cambio, la roca, una vez pulverizada, por sí sola no se puede volver a cohesionar. Se necesita la intervención ya de otras leyes. Cuando Cristo dice: sobre esta roca construiré mi iglesia, está viendo a la humanidad. La humanidad se ha endurecido de una forma tal que somos rocas insensibles, que nuestras virtudes están bloqueadas. ¿Dónde está la sensibilidad del hermano con el hermano, del hermano con la naturaleza, de la criatura con la comunidad? Se ha endurecido año tras año, siglo tras siglo. ¿Cómo ve la divinidad a este mundo? Como una roca, sin sentimientos de amor planetario, sin la virtud de la fraternidad de los seres humanos. Es una roca endurecida. Entonces Cristo, viendo a esta humanidad endurecida, dijo: sobre esta roca construiré, edificaré mi iglesia, y sobre ella las puertas del infierno no van a prevalecer. Quiere decir que el sistema de vida materialista, que mata las ideas, que mata las virtudes, que mata las sensaciones, que mata la sensibilidad, no va a existir en una nueva humanidad, en un nuevo mundo, en un nuevo cielo, porque habrá cumplido su tiempo. Hemos hecho esta introducción porque en el mundo se trata de recordar a los apóstoles Pedro y Pablo. Son apóstoles revolucionarios en la época donde ellos nacieron. Ellos asimilaron la enseñanza del Hijo de Dios y hicieron todo un trabajo de predicación, de extensión de la doctrina revolucionaria de Cristo. Hasta nuestros días llega esa influencia. Que esto nos sirva a manera de reflexión frente a lo que nosotros cultivamos: la fe ilustrada, la fe que toma en cuenta los mandamientos, las parábolas, las sagradas escrituras. De esta forma le damos la bienvenida a esta edición. Y todos aquellos que quieran conectarse al canal de YouTube, ya estamos en línea para compartir las informaciones que tenemos seleccionadas para esta edición. El canal de televisión andina de Perú ha informado acerca de unos estudiantes universitarios que han logrado hacer unos inventos y necesitan una ayuda para participar en Francia. El que inventores, estudiantes inventores, necesiten una ayuda, demuestra el descuido que tiene el gobierno neoliberal, los gobiernos neoliberales, con el campo de la ciencia, la investigación, con los inventores. Porque si desde Tumbes hasta Tacna y en todas las regiones del Perú se empieza a hacer un censo de los talentos que existen en el pueblo, de las inteligencias del pueblo, nos quedaríamos asombrados del inmenso potencial creativo, inventivo, de investigación que existe en el pueblo. Pero el temor que tienen los demonios neoliberales, que las inteligencias del pueblo se expresen, hace todo lo posible para obstaculizar, para no dar el apoyo necesario para que las inteligencias se desarrollen. ¿Cómo es posible, se preguntarían muchos, que inventores, estudiantes universitarios, inventores, estén pidiendo ayuda para poder viajar a Francia y participar en estos eventos donde se demuestra las inteligencias, las virtudes de los jóvenes en el planeta? Sobre esto vamos a compartir el primer audio y el primer video para ponernos en el marco de lo que nos enseña la doctrina del Cordero de Dios. La doctrina nos enseña que cuando participan muchas mentes en determinado invento, ese invento es más perfeccionado que si participaran una sola mente. Y esto nos enseña que la ciencia, así lo enseña la revelación, la ciencia debe ser de las masas, del pueblo, porque en ellas nace y ellas deben fructificarlo al máximo. En los gobiernos del capitalismo siempre hay ese conflicto, ese miedo que tienen los acomplejados al oro de encauzar, apoyar, hacer que se desarrollen las mentes del pueblo, de la población. Vamos a compartir esta información, este audio, este video, para que pueda ser apreciado y estar informados de lo que está ocurriendo en el Perú. Compartimos este primer informe. Estudiantes de la UNI tienen la oportunidad de participar en el concurso Sea Space en Francia, pero la falta de dinero los dejaría sin ir. Crearon proyectos innovadores que llamaron la atención de la Agencia Espacial Francesa, como es el caso de un cohete que produce lluvia, o un globo que lanza semillas desde el cielo para reforestar zonas destruidas por la minería ilegal. El proyecto es un dispositivo encargado de censar datos medioambientales orientados a la agricultura de precisión, a ayudar al agricultor peruano en mejorar su producción, ayudándole a poder conocer parámetros del medio ambiente, como es de repente exceso de fertilizantes o situaciones del clima en las que se pueda ver una proliferación de enfermedades. Estamos trabajando y se ha propuesto es para el tema de los desastres naturales cuando ocurre, digamos, un siniestro, un terremoto, qué sé yo. Las personas a veces están debajo de los escombros, en el peor de los casos. Este dispositivo, a través de una cámara de calor, puede detectar si debajo de un escombro hay o no personas. El cohete pueda llevar una carga bacteriana hasta la altura de las nubes y pueda, esta carga bacteriana pueda producir lo que son precipitaciones. Primero desarrollar una góndola estratosférica que es propulsada por un globo que llega hasta una altura de 23 kilómetros. Tiene una pequeña cápsula que con unas semillas y con un sistema integrado electrónico nos va a permitir plantar diferentes tipos de cultivo para poder reforestar nuestra selva. Tecnología muy novedosa, con pocos recursos y mucho ingenio, que demandó horas de trabajo dentro y fuera de las aulas, y que podrían dejar muy en alto el nombre del Perú, pero no cuentan con los recursos para viajar. Actualmente lo que necesitamos es apoyo de las empresas privadas, de las instituciones públicas y de las personas naturales que se quieran sumar a este proyecto de manera de sponsors o patrocinadores. Estos jóvenes prometen dejar en alto el nombre del Perú ante los ojos del mundo y estamos seguros que así será. Dice la revelación del Cordero de Dios en uno de los planos celestes. Dice que la humanidad debió haber tenido una mejor ciencia. El llamado capitalismo dispersó a infinitas inteligencias porque ellas no poseían oro suficiente. La ciencia por la que se encaminó la humanidad no tuvo todo el apoyo de las masas, y al no tenerla, la cualidad y la calidad de la ciencia humana no fueron de primer orden. Cuando en un determinado invento participan millones de inteligencias, tal invento logra una mayor perfección que si participaran solo unas pocas inteligencias. La ciencia por la que se encaminó el llamado capitalismo no representa lo supremo en ciencia. Muy al contrario, es ciencia primitiva, y toda ciencia lo será si en su desarrollo no toma en cuenta a las masas. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta enseñanza de las Escrituras va relacionado con el trabajo manual. En los planos celestes se recuerda cuando el Padre Eterno dijo: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Fue un mandato basado en la experiencia. Es el trabajo manual lo que hace desarrollar a las criaturas, lo que permite que uno pueda aprender detalle por detalle, y que uno se vuelva experto, diestro en el oficio, en la técnica, en la profesión. Porque ¿cómo hicieron nuestros antepasados esas obras colosales que ahora asombran? Con trabajo manual. Dice el plano celeste: no es que al Divino Padre no le agrade el progreso de las criaturas, al contrario, se conmueve porque demuestra que con la inteligencia se llega lejos. Pero la preferencia del Divino Creador es que cada uno haga las cosas, el trabajo manual. Y dentro del trabajo manual existe una cantidad de oficios en las cuales nosotros hemos participado, y las familias tienen también a seres queridos que participan de trabajo manual en toda la nación. Cuando nosotros hemos viajado a las regiones para difundir la revelación del Cordero de Dios, y de pronto nos hemos visto en la necesidad de recurrir a estos trabajadores de las máquinas de escribir para redactar una solicitud y presentar al director, al presidente de tal o cual institución, a fin de que nos conceda un local para hacer una conferencia y poder mostrar los planos celestes del Cordero de Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos visto en esas circunstancias de recurrir a estos hermanos para con rapidez hacer un documento escrito y presentar a las instituciones respectivas? Y también lo mismo ocurre cuando se tiene que hacer un trámite para lograr un beneficio o un derecho. Sobre esto, el canal de televisión en español de China, Xinhua, ha informado con sorpresa, con una agradable sorpresa, que todavía en el Perú existe este oficio de los mecanógrafos. Van con su máquina describir que muchos ya la pueden considerar que deben estar en los museos, pero aún así continúan en pleno siglo XXI con este oficio de ser mecanógrafos y estar sirviendo las necesidades urgentes que tienen muchas personas en el Poder Judicial, en los servicios de trámite de documentos, en las notarías cercanas a ellas, en provincias sobre todo, se utiliza más este medio, y en Lima también. El canal de televisión en español de China, Xinhua, ha informado sobre este oficio que se resiste a desaparecer en medio de la inteligencia artificial, en medio de los automóviles eléctricos, en medio de la tecnología 5G, etc. En medio de ello todavía persiste este oficio de nuestros hermanos, hermanas que se dedican a la mecanografía. Las calles de la Lima antigua están pobladas de personajes que se funden con la historia de este país, entre ellos los escribanos. Artistas de la máquina de escribir que se ubican en su mayoría cerca de oficinas gubernamentales. Yo como enterista. Me inicié en un momento en que dejé un centro laboral, vi por conveniente de venirme por acá, ¿no?, con una maquinita de escribir. Y como ya dominaba la mecanografía, pero eso sí, no tenía yo todavía los modelos. Entre los escritos que día a día llegan a sus manos hay oficios judiciales, municipales y cartas para empresas prestadoras de servicios públicos, respuestas a notificaciones, requerimientos o excusar faltas. Pero no todo es formal, también hay cartas llenas de sentimiento, de amor y desamor. Yo lo conozco como 40 años por lo menos, que yo siempre he venido y seguiré viniendo hasta que Dios me dé fuerza para seguir trabajando. Por eso lo conozco, muy excelente, buen trabajador, buen trabajador. Este, uno de los oficios más tradicionales y que aún quedan en actividad en algunas zonas de la capital peruana, sobrevive al paso del tiempo y la modernización. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. En un plano celeste del Cordero de Dios, leemos esta revelación que nos conmueve, porque nosotros somos trabajadores manuales. Dice el Divino Padre Eterno: me alegra infinitamente. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que se hizo tira las manos trabajando a uno que empleó los más modernos adelantos. Y de verdad os digo que todos los que generaron ideas de trabajo manual están primeros. De ellos son los reinos de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que se hizo tira las manos trabajando a uno que empleó los más modernos adelantos. No es que vuestro padre desprecie el trabajo. Muy al contrario, me alegra infinitamente que vuestra inteligencia progrese. Mas la justicia del Padre es así: premia al despreciado. Se ajusta la divina parábola que os fue dada hace ya muchos siglos. Los humildes son los primeros en el reino de los cielos. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Y el trabajo manual desarrolla las virtudes al máximo, porque es una experiencia que se lleva de vida en vida, de mundo en mundo, de reencarnación en reencarnación. Es algo maravilloso el que en determinada vida, desde que uno nace y conforme va creciendo, se van desarrollando las habilidades que ya uno ha ganado en su reencarnación anterior. Eso explica el porqué unos sean más diestros en los oficios que otros, o que unos tengan una individualidad que llama la atención por el trabajo, por la disciplina, por haber hecho con sus manos las cosas, los objetos, por haberse dedicado a probar, investigar y a descubrir. Y ahora que en el planeta existe una cantidad sorprendente de problemas relacionados con el clima, con el medio ambiente, con esta emergencia climática que a todos está agobiando, también las virtudes y la inteligencia de las criaturas se va expresando. Cómo nuestros antepasados asombran hasta el momento que tuvieron una armonía con la naturaleza y pudieron preservar el agua, pudieron reconocer a través de los solsticios, los equinoccios, y hacer los cultivos correspondientes. Y la naturaleza también, en esos siglos pasados, en esos milenios que ya fueron, también los probaba, y ellos fueron aprendiendo lecciones. Te ganarás el pan con el sudor de la frente, indica que las criaturas sorpresivamente son puestas a prueba por la naturaleza. Nos referimos a los grandes impactos, porque segundo tras segundo las pruebas se suceden sin parar. Frente a esta emergencia climática de la Tierra, frente a sequías extremas, inundaciones y lluvias torrenciales, frente a ese desequilibrio planetario, los inventores, los investigadores, los que se dedican a plantear soluciones frente a problemas urgentes de las grandes ciudades, están mostrando sus proyectos. Es el caso de estos inventores en la Ciudad de México. Han hecho unos jardines infiltrantes, le llaman ellos, para aprovechar el agua de las lluvias, a la vez sembrar flores, plantas que dan un oxígeno a la ciudad, una de las más contaminadas de la Tierra, la Ciudad de México. Y han hecho unos jardines infiltrantes para almacenar agua, aprovechar el agua de las lluvias, evitar que los sistemas de agua y desagüe colapsen por el aumento de las lluvias. Sobre eso, el canal de televisión en China, de China en español, Xinhua, ha informado de este invento, de este aporte, de este proyecto de los jardines infiltrantes en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se han creado jardineras infiltrantes, proyecto para recuperar el agua de lluvia hacia los mantos acuíferos. Una novedosa solución realizada por el doctor Gustavo Madrid para convertir a la capital azteca en una ciudad más sustentable. Entonces, estos proyectos de lo que tratan es de devolver la autosuficiencia hídrica a la ciudad, es decir, permitir la recarga del acuífero, reproduciendo lo que sucedería o lo que sucedía cuando la ciudad no estaba llena de concreto, ¿no? Es cambiarle la lógica de sacar el agua, desaguar el Valle de México, para permitir de nuevo de manera ordenada la infiltración del agua al acuífero y que después podamos hacer un mejor aprovechamiento de la misma. Estas jardineras también resuelven el problema de las inundaciones en la ciudad, ya que captan la mayor cantidad de agua y una menor cantidad se va al drenaje. Aquí lo que hemos diseñado son unos sistemas que tienen la capacidad de retener esta agua a través de, aquí los podemos ver, aquí vemos unas jardineras, unos jardines de lluvia, que lo que hacen es que le dan tiempo suficiente para que un sistema de filtros que hemos construido por lo debajo de las jardineras absorban lentamente el agua, otra parte la aprovecha la masa vegetal, que es otra de las soluciones que necesitan las ciudades, mayor masa vegetal, mayor arbolado urbano, y lentamente el agua empieza a regresar al subsuelo. Actualmente la ciudad obtiene el agua potable de otras cuencas lejanas, principalmente del Estado de México. Con estas jardineras se pretende que la ciudad sea autosuficiente. creo que no hay estrategia mejor para combatir los efectos del cambio climático que hacer una ciudad mucho más verde y mucho más azul, en el sentido de que el agua deje de mezclarse, deje de irse por el drenaje, el agua de lluvia quiero decir, y llegue de nuevo al acuífero, es decir, que reconstituyamos el ciclo natural que vivíamos o que vivía este territorio antes de que la ciudad lo absorbiera casi en su totalidad, ¿no? Un proyecto multifacético que además de recuperar el agua de lluvia, crea más áreas verdes que contribuyen a la oxigenación, regulación de la temperatura y mejoramiento urbano. Con información de la oficina en Ciudad de México, Noticias Xinhua. En lo rollo del Cordero de Dios, el Divino Padre revela acerca del potencial de energía que tiene cada criatura. Dice la revelación de la ciencia celeste: cada poro de carne posee una influencia solar. Cada tendencia que tenéis en vuestros caracteres es de origen solar. Sois producto de las fuerzas cósmicas del universo, porque materia y espíritu son una misma cosa, salidas de un mismo punto del espacio y manifestadas en diferentes libres albedríos. Lo que no veis pero sentís es también materia. Al nacer vuestro cuerpo a la vida, posee energías suficientes como para seguir viviendo más allá de la vida misma. No alcanzáis a consumirlos totalmente. Siempre queda vitalidad, una vitalidad que es mayor a la que tuvisteis en la vida, pues de esta vitalidad saldrá vuestra futura existencia. Esta vitalidad fue creada y moldeada por vosotros mismos. Son vuestras intenciones las que moldean esa vitalidad conocida en las Sagradas Escrituras como la sal de la vida, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Sorprendente revelación de lo que es cada poro de cada criatura. Somos energía solar en potencia, a tal punto que una vez terminada la existencia, no se termina, continúa esta energía vital, y eso impulsa, dice la revelación, la nueva existencia. Si eso corresponde al espíritu y a la materia, la energía solar que actualmente se trata de utilizar tampoco no tiene límites, porque los límites humanos, los límites de la ciencia terrestre, en ellos está el límite, pero no en los elementos de la naturaleza. Lo poquísimo que se está aprovechando de la energía solar nos permite proyectar cómo se puede utilizar en mayor escala esta energía limpia en comparación con el carbón, el petróleo o el gas. La energía solar es limpia. La energía magnética es súper limpia, es lo máximo, la energía magnética. Estamos muy lejos todavía de ese campo, dice la revelación. En lo que se refiere a la energía solar, los aportes, el avance que se va logrando, puede sorprendernos en Perú, porque estamos muy atrasados en ese campo. El canal de televisión en español de China, Xinhua, ha informado cómo una familia en Argentina ha puesto una cantidad de paneles solares en su vivienda, las mismas que le permiten abastecer, cubrir las necesidades de electricidad que requiere ese hogar, y tiene un excedente. Este excedente lo están vendiendo a la red eléctrica. Vamos a informar sobre esto que empieza en Argentina. Están haciendo las primeras pruebas en hogares, con la visión de extenderlo, porque tiene muchas ventajas. Compartimos para aquellos que están conectados al canal de YouTube. Pueden escribir en el buscador el tiempo que resta y acompáñenos a visualizar estas informaciones, y aquellos que están conectados por los otros medios de la emisora, por Radio Cielo, escucharán los audios de esta interesante información. Los cinco integrantes de una familia de Buenos Aires se han convertido en los primeros usuarios prosumidores de energía de la capital argentina al producir y consumir electricidad con una instalación de 12 paneles solares de origen chino en su casa. Se trata de la familia Sarti, que tomó la iniciativa y pidió a las autoridades que se coloque en su vivienda del barrio de Belgrano un medidor bidireccional que permite saber lo que consumen y también el excedente que inyectan de energía a la red. Hicimos una instalación de energía fotovoltaica para abastecer el consumo de la casa, y con la nueva ley de generación distribuida, los excedentes poder devolvérselos a la red. Es la primera obra que se conecta bajo esta ley nacional de energía distribuida. La distribuidora eléctrica Edenor realizó esta semana el cambio de medidor y la conexión de un usuario generador del régimen nacional de generación distribuida de fuentes de energía renovable. Este tipo de sistema va a crecer lentamente en este momento, pero como los precios de todos estos componentes van bajando y los precios de electricidad van a seguir subiendo, va a ser cada vez más interesante que se adopte estas tecnologías. Ricardo Sarti, ingeniero de profesión, explicó los detalles de la idea innovadora en Buenos Aires, pero que tiene antecedentes en otras ciudades y países. No es algo nuevo, esto existe en Europa, en Estados Unidos, en China, hace décadas, con precios altos. Para que tengan una idea, los precios de los módulos fotovoltaicos bajaron un 40% de precio en el último año y medio. La novedad cobra relevancia luego del corte de suministro eléctrico que afectó a toda Argentina el pasado domingo 16 de junio, cuando 44 millones de usuarios se quedaron sin servicio por un inconveniente en una central. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. En el libro del Génesis, capítulo 1, verso 29, el Divino Creador nos enseña la alimentación correcta, la alimentación natural, la alimentación vegetariana. Esa es la alimentación correcta, perfecta, que enseña el Divino Padre para que el ser humano, a esa vitalidad que ya tenemos de nacimiento, se conserve y se expanda. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 2383, el Divino Creador nos recuerda: en la prueba de la vida, gran parte de los niños enfermizos se debieron a la extraña costumbre de los padres de comer carne y la de no preocuparse de una disciplina en su alimentación. El traer a la vida a niños enfermizos se considerará como un atentado a la evolución y perfección humana. En el divino juicio de Dios, los que al contraer matrimonio eran ignorantes de una alimentación disciplinada, más les valdría no haber contraído matrimonio, porque correrán el riesgo de no volver a ser padres en sus futuras existencias. Esa ignorancia y extraño abandono de sí mismo se paga por moléculas. Es más fácil que el Hijo de Dios premie a los que, siendo padres, se preocuparon por traer hijos al mundo más perfectos que ellos mismos, a que premie a los matrimonios que se abandonaron mentalmente y que nada hicieron por contribuir a la creación de Dios. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Este título del juicio de Dios nos habla de la indisciplina en la alimentación de los padres. Es tan grave este problema que hace 40, 50 años atrás, cuando el capitalismo empieza a extender el consumismo con los últimos adelantos tecnológicos y en su ansias de ganar empieza a incluir contaminantes, preservantes, tóxicos en los comestibles, ha producido una generación de seres alérgicos, con problemas, con enfermedades de todo tipo. Y el drama de esta humanidad tiene por causa, la revelación lo enseña, consumo de carne, el comer comestibles antinaturales llamados alimentación chatarra o la alimentación rápida, es decir, tóxicos que ingresan al cuerpo. Hace 3 años, en Chile, se inició con el etiquetado de los octógonos. Hace 3 años. En el Perú se ha pospuesto 1 año más que entre en rigor. Se ha dado un plazo más. Ya están los productos, los comestibles ya están siendo etiquetados con estos octógonos donde se advierte alto en grasas trans, alto en azúcar, alto en sodio, alto. Se advierte al consumidor del peligro potencial de estos comestibles. La cadena de noticias en español de China, Xinhua, ha informado acerca de este etiquetado de hace 3 años que empezó en Chile y cómo han ido evaluando en el lapso de este tiempo el nivel del cambio de costumbre en la alimentación de los consumidores. Ya se está observando un porcentaje todavía mínimo en el cambio, 25%, 30%, en el cambio del consumo acerca de estos comestibles altamente perjudiciales para la salud. Compartimos este informe acerca de lo que se considera como un modelo de etiquetado que empezó en Chile hace 3 años, los octógonos. La ley de etiquetado en Chile, una medida que restringe productos envasados altos en calorías, grasas saturadas, sodio y azúcar, se ha transformado en un modelo mundial alimentario a 3 años de su puesta en marcha. Desde 2016 en Chile comenzó a regir la ley de etiquetados, la cual consiste en obligar a las empresas a colocar un sello que dice alto en para advertir cuando un alimento tiene exceso de calorías, sodio, grasas saturadas o azúcar. No fue fácil tener esta ley, no fue fácil tener este sello que lo elegimos porque un niño de 6 años puede entender lo que está comiendo. Antes las empresas podían poner basura en los cereales, por ejemplo, y a todos nosotros nos dieron cereales llenos de sal y azúcar, porque nuestros padres y madres no sabían que estaban llenos de sal y azúcar, y ya saben. La ley también considera la prohibición de utilizar animales, figuras o colores que llamen la atención en los envases de los alimentos con los sellos de advertencia, además del impedimento de vender estos productos en colegios. Chile en este momento tiene las tasas más altas de obesidad, tiene las tasas más altas de infarto al miocardio. Todo eso es porque 30 años atrás tendríamos que haber puesto a trabajar en esto. Y claramente todavía tenemos tarea pendiente. En los comités de discusión participaron expertos chilenos, así como representantes técnicos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. No necesariamente vamos a tener efectos mañana. Ya tenemos resultados, pero el impacto lo vamos a tener en unos años más y tenemos que trabajarlo hoy día con más intensidad, no bajar la guardia. La FAO entregó el miércoles pasado el premio Jacques Diouf al grupo de legisladores y exlegisladores liderados por Guido Girardi, que impulsaron la ley. Según un estudio del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, a 3 años de la puesta en marcha de la ley, en el caso de las bebidas y jugos azucarados, las compras de productos altos en cayeron un 25%, las de cereales de desayuno 36% y la de postres envasados 17%. Pero los nutricionistas de repente recomiendan que... Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Estamos llegando a este segmento donde abrimos la línea telefónica para escuchar sus opiniones, su participación en esta edición. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Aquellos que están conectados a la frecuencia modulada en la ciudad de Lima, a los que nos sintonizan por amplitud modulada a nivel nacional, a los que nos sintonizan por internet, por la página web radiocielo.com.pe, a los que se conectan al servidor mundial de emisoras radio.garden, ubican el Perú, ubican Lima y en la lista ubican Radio Cielo y quedan conectados a este servidor mundial. Aquellos que nos siguen por el canal de YouTube escriben el tiempo que resta y pueden acompañarnos en estas ediciones para estar informados de lo que ocurre en el plano local, en la patria planetaria, y las informaciones, las revelaciones del Cordero de Dios que vienen, que llegan a la tierra para transformar la visión, la concepción, la mentalidad, para cambiar las costumbres de las criaturas en prueba de vida. Estamos en un momento importante del cambio de la humanidad. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló, buenos días, hermano, que habla Rufino de San Juan del Urigancho. Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, hermano, en primer lugar, agradeciendo a nuestro bendito Padre Eterno y a nuestro divino enviado por la gran, se puede decir, conocimiento que nos da de las Sagradas Escrituras, comenzando del tiempo de Moisés, de nuestro Señor Jesucristo, ahora la tercera doctrina, que realmente nos da un conocimiento bien amplio, hermano. Por ejemplo, yo le contaré, yo antes yo era católico, que es lo que iba a la iglesia los días domingos en la tarde en iba a emborracharme, y realmente acá las costumbres que nos tienen, por ejemplo, los religiosos en cada actividad que hacen, por ejemplo, sobre santos, siempre meten esos tipos de vicios. Entonces realmente acá en la Sagrada Escritura, gracias a Dios, como lo vuelvo a repetir, hermano, que nos da un conocimiento bien amplio, más que todo para conocer. Yo tengo ahí una parte que tengo ahí en la vila, leyendo, hermano, dice, no sé qué título es, pero dice, toda escritura está inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado, completamente preparado para hacer toda clase de bien. En cambio, las religiones nunca nos han dado esa enseñanza, hermana, porque simplemente nos enseñan para pedir que nos dé, por ejemplo, nos vaya bien el negocio, que nos ponga, por ejemplo, que nuestra salud esté en manos de Dios y que nos dé. Y realmente la base fundamental de formación es la formación de activar las virtudes, hermano, que es la base fundamental. Y ahí en la Sagrada Escritura hay una parte también que usted lo ha leído, hermano, que no lo menciona qué parte, pero dice, Dios los ama a ustedes y Dios los ama a ustedes y las ha hecho para que ustedes se vistan de virtudes. Si, por ejemplo, hablamos de las virtudes, la base fundamental que nos da la Sagrada Escritura acá en la Revelación son 318 virtudes que hay que activarlas. Por ejemplo, tengo un libro, hermano, de la, por ejemplo, acá en la Revolución de China, en, por ejemplo, y acá un peruano se fue allá y en su escritura dice que encontró en el año 1970 la formación de un sistema socialista de formación a un chino de tener, por ejemplo, lleno de virtudes, más generoso y ser altruista. Y en la educación ahí en China en ese tiempo de Mao Zedong le educaba, hermano, a los niños de ser, activar a la virtud, ser generoso, respetuoso. Realmente una parte, como dice acá la Revelación Alfa y Omega, que el sistema socialista, por imperfecto que sea, pero está más cerca del reino. Entonces acá la Sagrada Escritura nos hace prácticamente con la revelación, gracias a Dios que nos ha traído esta revelación, hermano, que la única alternativa es activando las virtudes, que ahí estamos convirtiendo en una buena sociedad, comenzando en la familia. Entonces yo creo que acá, como yo he leído y me han recomendado a mí, yo también hago acá, te quiero que me escuchan, que lean la Sagrada Escritura, la revelación de Alfa y Omega, y después la Biblia, para que comprendan y van a ver qué resultados nos quiere dar nuestro bendito Padre Eterno, hermano. Le agradezco por la oportunidad, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Y es verdad, en la segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, está escrito: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está en la segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17, en el Nuevo Testamento. En este verso de las Escrituras dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Se refiere a las doctrinas planetarias. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló. Aló. ¿No le estamos escuchando? No le estamos escuchando. Bien. Estábamos recordando este verso de las Escrituras acerca de la Escritura inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esas son las características de la palabra viviente del Divino Padre. Para enseñar, la doctrina del Cordero de Dios nos enseña el origen de las cosas, la causa de las cosas y el destino de las cosas. La doctrina del Cordero de Dios nos escudriña, nos profundiza, nos exhorta, nos advierte de aquello que no es bueno para acercarnos a Dios. Ahora sí, tenemos una nueva comunicación. Aló, buenos días. Buenos días. Adelante, hermana, le escuchamos. ¿Su nombre? Buenos días, Marisol de Trujillo. ¿Sabe qué, hermano? Quiero hacer una pregunta. Sí. Jesucristo comió carne, hermano. Muchos dicen que sí comió pescado, no sé. ¿Me puede dar una explicación? Ya, hermana, está muy bien. En las Sagradas Escrituras se menciona que a él le invitaron y él consumió carne. Pero ¿por qué, dice la revelación, se debe? Ese mundo hace 2000 años no entendían que comer carne era dañino y los avisos de los profetas habían sido olvidados, a pesar que los profetas y el Antiguo Testamento enseñaba que no es conveniente comer carne. Por ese olvido y por esa violación es que esa gente le invitaba al Hijo de Dios, pero él era vegetariano de nacimiento, como dice el profeta Isaías: he aquí la virgen que da a luz a un niño que se alimentará de leche y miel. Entonces, la enseñanza de Cristo es que a partir de él se tiene que cumplir los mandamientos. Eso lo dijo: no penséis que he venido a anular la ley y los profetas, he venido a cumplir. El mandamiento que decía no matarás se violaba en la época de Cristo. A partir de Cristo no debe violarse. Y el no matarás incluye a los animalitos, nuestros hermanos, nuestros hijos, porque ese es el trato que debemos tener hacia ellos. Cristo enseña un evangelio donde los mandamientos son la base de la doctrina. A partir de Cristo empieza una redención, una salvación, empieza un arrepentimiento. Cuando Cristo le dice que él es el ejemplo, el camino, la verdad y la vida, lo está diciendo en base a los mandamientos. Porque él dijo: si ustedes me aman, guarden los mandamientos, así como me ama el Divino Padre, porque yo cumplo, yo guardo sus mandamientos. Pero si no consideramos los mandamientos, se va a querer justificar las violaciones de ese pueblo, de esa población, de ese mundo. Sea cual sea la época, siempre se sigue violando la ley de Dios. Por lo tanto, no es que se justifique la violación de ese pueblo por ignorancia. No se puede justificar, porque el mandamiento ya estaba escrito. Lo que pasa es que no se cumplía. Cristo viene para que se cumpla. ¿Qué pasa si es que Cristo dice: ¿qué tenéis para comer? Y los pobres de esa época solo tenían pan y pescado. Y entonces Cristo multiplica el alimento. Es el prodigio de la multiplicación de los panes y los peces. Pero la enseñanza de ese prodigio está en la organización del pueblo para tener un alimento que no viole la ley de Dios. Si ahora el Hijo de Dios preguntara a los pobres: ¿qué tenéis para comer?, le dirían: tenemos arroz, pollo, fideos, el alimento de los pobres. Pero en este tiempo hay más conocimiento que hace 2000 años. Ahora se sabe que comer carne es dañino. Se tiene las escrituras en los hogares. Todos hemos escuchado que el consumo de carne es dañino, es cancerígeno. Hasta la misma Organización Mundial de la Salud advierte. Estos etiquetados advierten del peligro de los comestibles. Entonces ahora hay más información que hace 2000 años. Cristo mismo le dijo: tengo muchas cosas que enseñarles, pero ahora no me pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, les conducirá a la verdad total. Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 12 en adelante. Ahora no hay justificación. Ahora se sabe, hay informaciones, existen datos y evidencias de lo perjudicial que es el consumo de la carne. Los profetas eran vegetarianos. Adán y Eva fueron vegetarianos. Sansón, el hombre más fuerte en el Antiguo Testamento, era vegetariano. Los grandes sabios, como el profeta Daniel y sus compañeros, eran vegetarianos. Entonces, los ejemplos de la alimentación vegetariana en el Evangelio son abundantes. Y los ejemplos de violación al consumir carne también. Hasta el mismo apóstol Pablo recomienda, dice, bueno es no comer carne, ni hacer cosas que al hermano lo debiliten. Ahí nos está dando claves que el consumo de carne debilita, quita la vitalidad que todos tenemos. Este tema es complejo, es amplio, es polémico, pero la revelación lo confirma. Así fueron las cosas del mundo antiguo. No tenían aviso, dice la revelación, de parte de los profetas. Y es porque las escrituras no estaban en todos los hogares. Solamente los escribas se encargaban de leer y en las sinagogas, a través de los manuscritos, iban a leer. Pero no estaba al alcance las escrituras en cada hogar, como ahora sí. ¿Quién no tiene una Biblia en sus hogares? La mayoría, por no decir todos, está al alcance. Pero ¿quién los ha estudiado así con profundidad? Dice la revelación del Cordero de Dios, nadie. Poquísimos son los que se preocupan de interpretar y entender las escrituras, pero la inmensa mayoría seguimos con este abandono, esta indiferencia a las escrituras, sabiendo que son inspiradas por el Divino Padre y que quieren lo mejor para cada uno de nosotros. Más aún, dice que las escrituras tienen como finalidad que el ser humano sea perfecto ante Dios, sea perfecto ante Dios. Nos está poniendo un horizonte bien elevado, metas muy avanzadas. Son unos postulados, unos ideales bien elevados, porque la ley dice, por sobre todas las cosas, es de la máxima exigencia. No es así fácil, no es como que me puedo engañar diciendo, voy una vez a la semana a misa y ya cumplí con Dios. Eso es un engaño, eso es un error. Con Dios se tiene que cumplir segundo por segundo, instante por instante, mandamiento por mandamiento. No es así de sencillo. Porque cada uno prometió al Divino Padre esa exigencia. Dios no obliga a nadie, pero pide cumplimiento de lo que se ha pedido. Es como cuando el hijo, nuestros hijos, quieren pedirnos una cosa y nos prometen, pero maravillas. Y nosotros como padres sabemos que no es fácil que ellos puedan cumplirlo, pero se los prueba en sus intenciones. Así también el Divino Padre prueba en nuestras intenciones a cada uno. Debemos esforzarnos, debemos disciplinarnos, debemos trabajar arduamente, porque ese es el mandato que nos permite avanzar y superarnos. La vida es una prueba. La prueba consiste en saber elegir. Si los antepasados comieron carne y, dice la ley, violaron la ley de Dios, yo, como una persona racional, que tenemos inteligencia, no voy a seguir a pecadores, a violadores de la ley de Dios. No tiene sentido imitar y seguir el pecado, la violación a la ley de Dios. Por eso dice la Escritura, el que sigue a pecadores se va con pecadores. El que se esfuerza por ser salvo podrá ser salvo, solo si persevera hasta el último instante. Entonces nosotros estamos entre la salvación y la condenación. ¿Qué cosa nos condena? Imitar el pecado y la violación de los demás. Tenemos una nueva llamada, al parecer. Aló. Buenos días. Buenos días, hermano periodista del Callao. Es esa cosa de emergencia que yo lo llamo, Sí, le estamos escuchando. Adelante, hermano. ¿Aló? Sí, sí le escuchamos. Adelante, hermano. Yo a las horas, a las 6 de la mañana de la Radio Nacional han pasado una noticia de emergencia que llaman de Guano porque hay un hundimiento de tierra y se ha caído las costas médicas y todo, pero no ha habido movimiento telúrico y llamaban de emergencia. Entonces se ha caído hacia el río, las costas médicas, creo que un hotel también. Y se está embalsando el río, entonces yo quería alcanzar, porque yo no tengo un número de la Radio Nacional, hermanos, esos ríos se está embalsando, y más abajo hay caseríos, entonces para que no se embalse puede intervenir el ejército, dinamitar esa parte, para que no, eso es que quería alcanzar, hermano. Discúlpame, pero que yo siempre escuché esta emisora, es mi favorita. Discúlpame, hermano, gracias. No, le agradecemos por el aviso que usted ha compartido, ha sido escuchado a nivel de las regiones en el Perú. Es muy importante el prevenir, porque si las personas no son informadas, imagine el desastre que pueda provocar. Le agradecemos por su informe de lo que usted se ha enterado en las primeras horas del día de hoy, este sábado 29 de junio de 2019. Estamos compartiendo en esta edición las informaciones relacionadas con las escrituras, los mandamientos, las costumbres, las tradiciones erróneas, equivocadas de la humanidad. Vamos a continuar con una información que ha compartido Telesur. Telesur ha informado acerca de cómo en Bolivia se han reunido las mujeres que representan a varias naciones de Sudamérica, de Latinoamérica, y ellas están hablando de sus derechos políticos, cómo las mujeres en las Sagradas Escrituras fueron las que estuvieron acompañando en esta revolución del Hijo de Dios. Las mujeres y los hombres acompañaron a Cristo en su obra revolucionaria, su misión redentora, esta profunda transformación de la humanidad. Estuvieron las mujeres y los hombres junto a Cristo, el primer revolucionario. Ese ejemplo de igualdad que Cristo practicó trata de ser imitado por aquellas poblaciones que tienen estos ideales de la justicia, de la igualdad entre hombres y mujeres. Es el caso de Cuba, donde hay un avance en esta igualdad. Y ya la hubo en la Unión Soviética, donde hombres y mujeres tuvieron los mismos derechos. Y en Bolivia se ha realizado un congreso donde han participado las mujeres de Latinoamérica en la defensa de sus derechos políticos. Compartimos este video y este audio. Este video, para aquellos que están conectados al canal de YouTube por internet, escriben el tiempo que resta y nos acompañan a informarnos acerca de estos videos que ha publicado Telesur. En Bolivia, un encuentro internacional de mujeres recoge la experiencia de ese país en los avances jurídicos que reconocen derechos de participación y representación política a las féminas y entre estas a las mujeres indígenas. Ofrece detalles nuestro corresponsal desde Bolivia, Freddy Morales. Representantes de mujeres indígenas de una decena de países del continente debaten sobre su participación política. En Ecuador, la legislación avanza, pero la práctica aún es precaria. Capaz que los rurales somos como menores de edad porque no nos creen capaces, como que no hay el talento para poder desempeñar los cargos que sí lo podemos hacer, porque si somos ciudadanas y ciudadanos de la patria y estamos trabajando en el día a día también, y no solamente servimos para poner el poder en las urnas, sino que también servimos para ejercer ese poder. En México, la legislación ya reconoce derechos políticos a los pueblos indígenas, que constituyen casi el 26% de la población del país, pero ignora al 1.2% de esos pueblos, el pueblo afromexicano. Mientras los indígenas cuentan con una ley completa que les reconoce todos sus derechos, los afromexicanos todavía no somos sujetos de derecho público. Estamos esperando que en 2 días más la Cámara de Diputados reconozca constitucionalmente a los afromexicanos. En Bolivia, la legislación favorece la participación política de las mujeres y obliga a la paridad de género en los cargos electivos, una fórmula que en cifras concretas demostró ser exitosa. En senadurías es a mitades, hombres y mujeres, en uninominales hay más mujeres, 31 mujeres frente a 9 hombres, en las plurinominales hay 31 mujeres y 17 hombres. Desde el año 2006, inicio de la actual administración de gobierno, se aprobaron en Bolivia 10 leyes que contienen medidas relacionadas con la participación política de las mujeres. En América Latina, Cuba y Bolivia son el símbolo de este avance. Por eso también muchas colegas de América Latina vienen a aprender de Bolivia, a entender cuál ha sido el proceso histórico de las mujeres para haber arrancado un sistema patriarcal, porque todavía reconocemos que vivimos un sistema patriarcal, una ley de paridad. En 7 de los 9 departamentos del país fue creada la Circunscripción Especial de Pueblos Indígenas, que garantiza 7 escaños legislativos a esta población, para la que también rige la paridad de género. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. En un plano celeste del Cordero de Dios, dice el Divino Padre Eterno que los acontecimientos bíblicos ya se están materializando en el mundo. Dice este plano celeste, acontecimientos bíblicos ya se están materializando en el mundo. El Sol Omega representa a la Madre Solar Omega y representa a la vez el nuevo mundo. Omega significa también el gobierno de las mujeres en el planeta, porque todos son iguales en derechos delante de Dios. Nadie es menos delante del Padre, ni la mujer, ni el hombre, ni la materia, ni el espíritu. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. Les comunicamos a todos nuestros amables oyentes que las líneas telefónicas están abiertas para vuestra participación en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184, y desde las regiones marcando el 01-472-3383. Vamos a ir compartiendo estos videos, estos audios acerca de lo que ha ocurrido en la semana, la última semana de junio de 2019. Dice la revelación del Cordero de Dios que las naciones, los gobernantes de las naciones, hicieron tratos, acuerdos entre ellas. Es el caso de lo que ha ocurrido entre Perú y Bolivia recientemente. Aló, buenos días, tenemos una participación. ¿Su nombre, de dónde llama? Buenos días, hermanito, soy la señora Carlota del RIMAC. Adelante, hermana, le escuchamos. Gracias, hermanito. Ojalá algún día siguiéramos el ejemplo de Cuba, de Bolivia, para poder conseguir la prosperidad. En cuanto a la reparación civil de Odebrecht, Odebrecht hizo más de 40 obras, todas por supuesto con coimas. ¿Y qué coimas? Millonarias. Sin embargo, solo se le exige 610 millones de soles de reparación civil por 4 proyectos en las que reconoció haber coineado, olvidando olímpicamente las demás obras. Solo en el gasoducto del sur hubo una sobrevaloración de más de 6 mil millones de dólares, porque en el 2011, gobierno de Ollanta Humala, este proyecto energético pasó de costar 1.400 millones de dólares a 7.300 millones de dólares. Solo en este proyecto la reparación civil debería ser cuantiosa proporcionalmente. Pero sospechamos de Vela y de Domingo Pérez, quienes no han considerado los más de 40 obras realizadas por Odebrecht y que en la práctica defienden a Odebrecht. De todo esto deducimos que el Perú perdió mucho, mucho dinero, que bien pudo servir para la alimentación de nuestros niños y cubrir también varios derechos del pueblo, como salud, educación, vivienda y derecho al trabajo. Todo esto hubiera servido para la alimentación de nuestros niños, porque el gobierno de la pareja delincuencial de Humala Heredia se caracterizó principalmente por el aumento alarmante de la anemia, sobre todo en los niños de nuestro país. Esto debería calificarse como delito de lesa humanidad, porque los niños afectados por la anemia no podrán desarrollarse convenientemente en su capacidad intelectual a futuro. Se puede informar que el gobierno más ladrón fue el de esta pareja delincuencial de Humala Heredia, delincuentes de alto vuelo. Gracias. Gracias, hermana, por su participación, pero consideramos que el más corrupto, el más ladrón, es el gobierno de García, de Fujimori. Si se compara los montos robados por esos gobiernos, son tan elevados como muestran los datos, porque en la privatización de Fujimori, más de 6 mil millones de dólares robados de la privatización. Y durante el gobierno de García, habiendo destrozado el Perú en la década de los 80, en el siglo XXI, cuando empieza el 2006, él recibió las materias primas con altos precios en el mercado internacional. Fue una etapa de la economía, como ellos le llaman, que estaba en bonanza. Y fue en ese periodo donde la anemia registra la más alta tasa durante el periodo de Alan García, como ha salido publicado en el Instituto Nacional de Estadística del Perú. Fue en ese periodo donde la anemia alcanzó el nivel más alto durante el gobierno de Alan García. Durante Humala se han mantenido los altos niveles de anemia y continúa. Es un atentado, es un genocidio a la población. Eso sí es cierto, porque destruir la mente de los niños por falta de alimento es facilitar el saqueo de los inmensos recursos naturales que todavía existe en el Perú. Hemos escuchado recientemente al economista neoliberal Hernando de Soto decir que el potencial para que puedan extraer del Perú llega a los 800 mil millones de dólares, cuatro veces el Producto Bruto Interno de Perú. Estamos hablando de cantidades muy grandes que todavía están en reserva y que es un botín así apetecible para las grandes corporaciones mineras. Sin embargo, la población está resistiendo y es la resistencia de la población lo que impide que la voracidad de estos capitalistas internacionales saquee al Perú aceleradamente. Lo están haciendo, pero con contención. Hay un potencial muy grande todavía de recursos en el Perú. El canal Telesur ha informado acerca de este encuentro binacional de Perú y Bolivia realizado la última semana de junio de 2019. Compartimos este video, este audio, de los acuerdos y los compromisos mutuos que han celebrado el gobernante socialdemócrata de Bolivia y el gobernante neoliberal de Perú. Presidentes de Perú y Bolivia, Martín Vizcarra y Evo Morales, suscribieron este martes varios acuerdos de cooperación en el marco del quinto gabinete binacional que tiene lugar en la ciudad peruana de Ilo. Ampliamos los detalles en el siguiente informe. Los gobiernos de Perú y Bolivia firmaron 12 acuerdos, así como 92 compromisos bilaterales, con el fin de dinamizar la agenda económica y social de ambas naciones. El presidente de Bolivia remarcó la importancia de convertir al puerto marítimo de Ilo en megapuerto para beneficiar las economías peruana, boliviana y la brasileña. Mi deseo es que en Ilo tengamos un megapuerto de entrada y de salida para Perú, especialmente para Bolivia, para Brasil. Estamos proyectando una gran interacción. Entre los proyectos conjuntos figura un gasoducto hacia el puerto de Ilo, así como la instalación de una planta de gas natural vehicular. El mandatario peruano destacó la necesidad de ambos países para lograr la integración energética a través del gas, y en esa línea se firmaron 3 acuerdos. También destacó la importancia del esfuerzo común para mejorar la calidad de vida de los pueblos. Hoy venimos a mostrar al pueblo de los dos países al cual nos debemos los resultados de este esfuerzo de integración y cooperación mutua. Así que este tipo de reuniones es el corolario de un esfuerzo permanente de ambos países, no solamente de acercarse más en su relación de amistad, sino también a través del esfuerzo común para dar a las poblaciones un mejor nivel de vida. De acuerdo a la Asociación de Exportadores Peruanos, el intercambio comercial entre Perú y Bolivia superó los 1.130 millones de dólares durante el año 2018. En un plano celeste del Cordero de Dios hay un párrafo donde el Divino Creador nos explica las causas y los efectos que provocan las acciones de la persona y de los gobernantes. Cuando un espíritu ha violado sus propias promesas, el Divino Creador le quita el cuerpo físico. Porque el Señor da y quita, porque son indignos de conocer nueva vida. Estos espíritus vagan en las tinieblas, porque en sus mundos sembraron tinieblas y sembraron el dolor humano, sembraron hambre y miseria, sirvieron a las tinieblas, y las tinieblas los reclaman, porque toda filosofía se atrae, sea del bien o del mal. Es la ley magnética y expansiva de la atracción. Quien viola la ley de la luz se gana a las tinieblas. Y quien vence a las tinieblas se gana la luz. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La cadena alemana en español de noticias ha informado acerca del hambre en Latinoamérica. Hay unos organismos que están evaluando el avance o disminución del hambre en las regiones del mundo. La doctrina del Cordero de Dios dice que una de las causas del hambre en el mundo son los fabricantes de armas, porque inmensos recursos que se dan para fabricar armas bien podrían haber sido utilizados para multiplicar el alimento. Y la justicia de Dios condena a los gobernantes que empobrecieron y hambriaron a las naciones. Estados Unidos, las naciones ricas, las naciones que fabrican armas, son las causantes del hambre en el mundo. Un segundo factor del hambre, dice la revelación, son los templos del planeta, costosísimos templos en toda la tierra. Si ese esfuerzo hubiera sido dedicado, si esas inversiones hubieran sido dadas para las poblaciones que padecen hambre, se hubieran aliviado. Son entonces factores que causan el hambre. Vamos a compartir esta información de la cadena alemana en español de noticias acerca de cómo están proyectando, si cumplen las metas de disminuir el hambre para el año 2030 o se va a agravar esta situación por problemas de emergencia climática, problemas de gobiernos u otros factores que van a impedir que se cumpla esta disminución del hambre en la tierra. El desafío del hambre, la seguridad alimentaria global se encuentra, como vemos, bajo presión. Tenemos con nosotros en el estudio a Michael Kühn, es director interino de Política y Relaciones Exteriores de la organización Welthungerhilfe. Señor Kühn, bienvenido al estudio. Muchas gracias. En su balance mencionan esa combinación nefasta entre el cambio climático y la seguridad o la situación alimentaria. ¿Cómo afecta esta combinación nefasta en su trabajo? Bueno, todo lo que está conocido sobre los impactos del cambio climático en términos de sequías, inundaciones por ciclones, cualquier otra cosa, tiene un impacto muy fuerte sobre la producción agrícola, por ejemplo, de la cual muchas personas están dependientes. Pero también el acceso a la producción agrícola es un tema, por ejemplo, si la infraestructura será destruida por los ciclones, como hemos muy bien visto en Mozambique recientemente. Sí. Eso provoca un gran malestar en una sociedad que ya está vulnerable. Aún así, ustedes afirman que van a lograr, que va a ser posible erradicar el hambre hasta 2030. ¿Cómo? Bueno, teóricamente es posible porque estamos claro que hay suficientes recursos para producir lo que se necesita, pero las condiciones las cuales estamos enfrentando son contra ese desarrollo. Por ejemplo, la violencia en sociedades en África es un gran problema, las guerras internas en Congo, pero también, por supuesto, todo lo que he mencionado antes es un desafío grande para la lucha contra el hambre, y así yo pienso que no vamos a lograr la meta, aún trabajamos muy fuerte, y yo creo que vamos a ver que las cifras de hambre van a aumentar. Que no la van a lograr entonces. O sea, yo pienso que va a ser un desafío muy grande si la política no juega con nosotros. ¿Qué es lo que tendría que hacer la política? Por ejemplo, la estabilidad en los países, lucha contra la corrupción, la mala gestión política tiene que terminar, por supuesto. Esas son las condiciones que fundamentales y necesarias. Muchas de las soluciones son políticas, y una ONG no puede solucionar situaciones difíciles sola. Vamos a ocuparnos un momento de América Latina. En los índices de hambruna que ustedes elaboran, ¿les preocupa mucho la situación en Venezuela? Bueno, generalmente se puede decir que América Latina está en un buen camino, pero lamentablemente la situación de Venezuela ha provocado una caída de la cifra. Yo creo que, si no me equivoco, el índice de Venezuela ha caído por 37% en los últimos 5 años. O sea, nos referimos al índice de hambruna. Sí, sí. O sea, las cifras han aumentado. O sea, Venezuela está mucho peor hoy que antes. Sabemos que 3.5 millones de venezolanos están afuera. Y lo mismo se puede decir por Guatemala. Guatemala es uno de los países también donde la situación se está empeorando. Y Haití, por supuesto, un país en el Caribe que está en mal estado desde hace siempre casi. Michael Kühn, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el estudio. Mucho gusto. Gracias. agradeciendo al Divino Creador que nos permite estar compartiendo estas informaciones. Queremos saludar a aquellos que están por el chat del YouTube enviando su saludo. Hay una niña, Flavia, en el norte de Perú, muy interesada en estos temas. Le enviamos un fraterno saludo a Flavia en Trujillo. En la familia están observando estos videos en la televisión. Conectan el dispositivo de internet en la televisión y pueden apreciar en pantalla completa. Les agradecemos por acompañarnos en estos programas para compartir, enterarnos y estar atentos en lo que está ocurriendo en el Perú y en la patria planetaria. Saludamos también a quienes comparten su saludo por el chat de YouTube y a aquellos que lo comparten con otros usuarios de los grupos donde ellos participan. De esta manera vamos ampliando el campo de expansión de la revelación de la conciencia que todos nosotros tenemos que ir fortaleciendo. Y así como hay reuniones bilaterales, reuniones entre naciones, así como hay constantemente foros, congresos, seminarios, ferias, donde las naciones se están reuniendo, Occidente y Oriente se encuentran en una controversia en el mundo. El Occidente se está empobreciendo aceleradamente y el Oriente está manteniéndose y prosperando. Esto fue anunciado en la profecía del Evangelio. Oriente contra Occidente. La China está realizando una feria económica con los países del África. Esos convenios, esos acuerdos de la China con el África, con los países mismos del Asia, con los países de América, de las Américas, es parte de esta profecía del tercer mundo. Porque en los rollos del Cordero está escrito que la China va a encabezar el mayor poder conocido en el mundo, que se llamará el tercer mundo. 108 naciones de África, de Asia, de la América Latina van a formar la potencia más grande de la Tierra. El canal de televisión en español de China ha informado acerca de esta reunión de este Congreso de Economía de China con el África. Conozcamos ahora más detalles sobre la primera exposición económica y comercial de China y África. Veamos quién participa y cuál es su agenda. A esta feria de 3 días de duración asisten más de 10.000 invitados y comerciantes, incluidos participantes de 53 países africanos. Organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial del Comercio han enviado representantes a este evento. Durante el certamen se llevarán a cabo conferencias, seminarios, foros y exposiciones sobre agricultura, comercio, inversión y construcción de infraestructura, en los que expertos compartirán puntos de vista para optimizar los intercambios bilaterales. La muestra contará con áreas de exhibición que cubren más de 40.000 metros cuadrados incluidos pabellones nacionales y áreas de exhibición, para que las empresas den a conocer los logros y oportunidades de la cooperación económica y comercial sino-africana. CGTN en español. Estos lazos de África con China, de China con África, son alentadores para que esta profecía del tercer mundo se vaya materializando. Mientras las naciones de Occidente, más China, Rusia, están reunidas en Japón, en el llamado G20, el grupo de las 20 naciones, así ellos ostentan, más desarrollada, más industrializada, la que tienen el mayor Producto Bruto Interno, están divididos en disputas y controversias entre ellos. Mientras eso ocurre, China va coordinando, va haciendo acuerdos con el África. El presidente Xi Jinping ha planteado tres puntos para que estos convenios con el África puedan materializarse y prosperar. Compartimos esta información que ha publicado el canal de televisión de China en español. El presidente chino Xi Jinping presentó este viernes una propuesta de tres puntos para el establecimiento de una comunidad con un futuro compartido más estrecha entre China y los países africanos. En el marco de la cumbre del Grupo de los 20 que se celebra en la ciudad japonesa de Osaka, Xi presidió una reunión de líderes de China y África en la que participaron el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, también ex copresidente africano del Foro sobre la Cooperación China-África, FOCAC por sus siglas en inglés, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, también presidente rotatorio de la Unión Africana, el presidente senegalés Macky Sall, actual copresidente africano del FOCAC, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Los líderes intercambiaron puntos de vista y alcanzaron un amplio consenso sobre importantes temas como la profundización de la cooperación China-África, el apoyo al desarrollo de África, la labor de las Naciones Unidas y la salvaguardia del multilateralismo. El presidente chino presentó una propuesta de tres puntos. Primero, Xi llamó a los países a ser pioneros en el desarrollo del beneficio mutuo para que los frutos de la cooperación beneficien a más chinos y africanos. En segundo lugar, instó a los países a hacer de guía en la apertura y la cooperación y establecer una sinergia más fuerte para apoyar el desarrollo de África. En tercer lugar, Xi instó a los países a ser guardianes del multilateralismo y hacer mayores contribuciones a la defensa del orden internacional. El presidente chino destacó que China está lista para tomar esta reunión como una oportunidad para trabajar con los países africanos y las Naciones Unidas. Los líderes africanos acordaron que la reunión refleja plenamente la importancia que China atribuye a África y la cercanía de las relaciones entre ambos países. Guterres, por su parte, señaló que China ha desempeñado un papel vital y positivo en la promoción del desarrollo de África, añadiendo que cree que la cooperación entre China y África es de gran importancia para la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, prometió que la ONU apoya y participa plenamente en la cooperación China-África y el desarrollo de África y apoya la cooperación dentro de los marcos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y el FOCAC. CGTN en español. Dice la revelación del Cordero de Dios que hay que saber distinguir entre los poderes de la izquierda y los poderes de la derecha, entre los poderes económicos creados por el capitalismo y la fortaleza productiva del socialismo. Hay que ubicar a cada quien en el campo que corresponde. El 2008 este foro de las naciones industrializadas y emergentes empieza a reunirse en Estados Unidos y luego cada 6 meses se van reuniendo para ir haciendo acuerdos económicos y de otro tipo. Este foro está constituido por el G7 más los países emergentes como México, Brasil, Argentina, Turquía, Arabia Saudita, entre otros. También se incluye a China, Rusia, Corea del Sur, más un representante de los demás países de Europa. Entonces el G20, este foro de las naciones industrializadas y emergentes, en el año 2019 llega más dividido y lleno de controversias porque el actual dictador de Estados Unidos se ha enemistado con sus socios de Europa, con lo que considera a sus rivales potenciales como Rusia, China o aquellos que los ve en duda como Turquía, India. Aún sus socios como México ha recibido chantajes, amenazas de aranceles, lo mismo aranceles para Europa y esta llamada guerra comercial contra China iniciada en abril de 2018. El G20 en estos momentos está reuniendo en Japón. Empezó su reunión el 28 de junio y termina el 29 de junio. ¿Qué consenso van a lograr? Es muy difícil que logren un consenso. Van a firmar seguramente con reserva muchos de estos gobernantes, otros que son vasallos de Estados Unidos, van a aceptar las condiciones que el dictador mundial va a imponer a las demás naciones. Como señala la profecía del Evangelio, este espíritu inmundo que gobierna Estados Unidos ha colocado de vuelta y media a sus mismos socios de Europa y aparentemente es el centro de atención en el G20 en Japón. La cadena de noticias de Francia en español ha informado acerca de este conflicto que existe entre Estados Unidos, el causante, el iniciador, y China. Sobre esto vamos a compartir el siguiente video para aquellos que están conectados al canal de YouTube, el tiempo que resta, y el audio para nuestros amables oyentes. Es el dúo que más expectativas genera. Donald Trump y Xi Jinping se reunirán este sábado para quizás rebajar un poco la tensión comercial. Esperamos con interés esta reunión. Creo que será productiva. Al menos será productiva. Ya veremos qué pasa. El inquilino de la Casa Blanca llegó a Osaka mucho menos ofensivo que en los días pasados, pues amenazaba nuevamente con imponer más tarifas. Y los oficiales chinos le habían recordado que el juego de la intimidación sin duda no funcionará. La relación entre las dos mayores economías del planeta y la guerra arancelaria que se libran es un tema que interesa también a sus colegas, ya que cualquier escalada adicional podría afectar a la actividad de los demás, mientras que un eventual entendimiento podría favorecer a los intercambios. El jefe de las Naciones Unidas, invitado especial del encuentro, hace un llamado en ese sentido. Creo que es muy importante que el diálogo previsto entre los presidentes de China y de Estados Unidos, que es probablemente la reunión bilateral más pertinente que tendrá lugar durante este G20, corone con éxito. Las reuniones entre líderes se multiplican en ocasión de esta cumbre, como la ocurrida entre Vladimir Putin y Trump, que se realizó en medio del buen humor. o la de las principales naciones emergentes que buscan consolidar su vía propia. En otro cara a cara, el presidente estadounidense pidió paciencia a Jair Bolsonaro en cuanto a la posible resolución de la crisis venezolana. Mientras que en las calles, tanto activistas chinos como japoneses no perdieron la ocasión de hacer valer sus reclamos. Este grupo del G20 representa el 66% de la población mundial y calculan que contiene el 85% de la economía del planeta. Es por lo tanto un foro que tiene relevancia en los acontecimientos del mundo, porque además arrastra a organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, entre otros. Quiere decir que el impacto de este foro de naciones industrializadas y emergentes no pasa sin que afecte el curso de los acontecimientos en el mundo, porque aparentemente va a haber una tregua en esta guerra comercial, pero en la mente desequilibrada del dictador de Estados Unidos ya nadie le cree, porque hoy dice una cosa y en unos días dice otra cosa, porque hoy amenaza con aranceles y luego se retracta. Entonces, esos desajustes mentales, la doctrina del Cordero de Dios le llama la bestia. Desequilibrio mental que les lleva a los gobernantes a cometer actos contra la humanidad, contra la vida del planeta. Estamos en esta parte del programa abriendo las líneas telefónicas para escuchar su participación. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184, y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Les agradecemos a todos aquellos que nos están acompañando por el canal de YouTube, visualizando los videos y enterándonos de información seleccionada para estar actualizados en los acontecimientos de la patria planetaria. Les recordamos que estos programas van todos los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Se repiten los programas los domingos a partir de las 7 de la noche, de 7 a 10 de la noche, repetición de la edición dominical. También puede visitar el servidor archive.org. En este servidor se puede encontrar las grabaciones semanales que realizamos del tiempo que resta. En este servidor archive.org escriben Joel Alfa y aparece la biblioteca con los audios hora por hora que estamos compartiendo. De esta forma es más fácil copiarlos, compartirlos y hacer que la información se extienda más y más. Las informaciones que hemos compartido el día de hoy estuvieron relacionados con el campo de los inventos realizados en la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú, y las dificultades que tienen estos estudiantes inventores de participar en Francia. También sobre el trabajo manual, los oficios que realizan durante décadas nuestros familiares en el oficio, por ejemplo, de los mecanógrafos, los escribanos que prestan este servicio. también cómo en México se han hecho estos jardines infiltrantes del agua de la lluvia, como también en Argentina una familia ya es autosuficiente con la energía que capta del sol. A través de la energía solar ya puede su hogar abastecerse de energía eléctrica y el excedente lo está vendiendo a la red. Aló, buenos días, ¿su nombre, de dónde llama? Buenos días, hermana Salicio de Villa María. Adelante, hermana, le escuchamos. Sí, sobre la anemia que está causando muchos problemas a futuro y presente, ¿no? Y sobre todo a los niños y jóvenes. Y también, Jaliwarma y todos esos programas que son alimentaciones para escolares, entonces no ha sido efectivo, no ha sido más bien para hacer daño, porque a veces muchas veces los madres no le mandarán al colegio bien pensando en que le van a dar en el colegio la alimentación, como que fuera algo muy así que sea nutritivo, pero ha sido al revés, ¿no? Porque le dan esa alimentación importados, ya pasados, y paran enfermando. Y entonces ya no debería ser así, pues, sino que debería utilizarse, por ejemplo, todo lo que es alimentación sana, verdadera y fresco, como por ejemplo camote. Nosotros mismos ya agregar en la dieta, agregar en las sopas, camote, ¿no? Camote amarillo o rojo, cualquiera, habas, quinoa, quiwicha, y la papa y varias cosas que son producidos aquí en nuestro país, en Perú. ¿Para qué se tiene que estar importando cosas que ya estén malogradas, ¿no? Es una maldad por parte del Ministerio de Educación, perdón. Eso es lo que yo recomendaría, consumir nuestros alimentos que tenemos son muchos, y por favor a las madres jóvenes que no sean flojas, pues también atiendan a sus hijos, no estén dando biberones con gaseosa, son basura, son venenos esas cosas. Y aparte sobre política internacional, sería muy bueno y es importante que salga bien la unión de los países de Corea del Norte y los demás, ¿no? Que son para el bienestar de toda la humanidad, porque con unos locos, con unos disciplinados como Donald Trump, gobierno de Estados Unidos ahora, y lo mismo es el Banco Mundial. El Banco Mundial lo maneja Estados Unidos. Todo ese grupo de financistas son unos desequilibrados. Igualmente, Fondo Monetario Internacional, que lo maneja desde Europa, de europeos, debe ser que se maneja Inglaterra. Ellos son los que manejan y hacen y deshacen, se reúnen para maquinar maldades, y contra eso tenemos que enfrentar y resistir de una manera inteligente todos los habitantes de nuestro planeta. Necesitamos vivir en paz y en tranquilidad, y que no haya de informe ambiciones como de los norteamericanos, Estados Unidos, Inglaterra, el G7 o G20, ¿no? Que están ahí maquinando todo el tiempo la maldad de contra nosotros, que hambrearnos, convertirnos en ignorantes, y hay que resistir a eso. Así es, porque hermana. Hoy en día la mayoría ya no somos analfabetos, y tenemos que nivelarnos, la mayor parte de la población. Gracias, buenas días, hermana. Muchas gracias, hermana, y de esta manera estamos llegando al final de esta edición. Queremos agradecer a todos aquellos que nos han acompañado con el desarrollo de este programa. Si el Divino Padre Eterno lo permite, compartiremos el día de mañana domingo de 10 a 1 una nueva programación. Gracias a nuestro Divino Creador, hasta una nueva edición.